que estando por aquí cerquita no tendrás que caminar muy lejos. Si te vas me quedaré sufriendo, si te vas me quedaré llorando, si te vas me quedaré muy triste, si te vas me quedaré pensando, si te vas me quedaré. Estando por